Al igual que la opinión de las mujeres universitarias, fue el turno de los chavos universitarios para que nos contestaran su opinión sobre sus compañeras. Pues yo creo que mis compañeras son personas, al menos aquí en la licenciatura, que están dispuestas a estudiar y echarle muchas ganas a lo que se presentan las materias de la escuela. Y sobre todo, al menos en lo personal, a mí me gusta que las mujeres estudien. Porque te voy a decir algo que al menos yo considero, ¿no? Que las mujeres son bonitas, algunas son especiales, pero cuando tienen tema de conversación, al menos en lo personal, a mí se me hace más interesante una mujer, ¿no? Y el estudiar y el estarse preparando, a mí me late que estén luchando por eso las mujeres, ¿no? Bueno, pues pienso que sí son... Bueno, que es importante que las mujeres estudien, así ya dejan de... como de tener esas tendencias a ser marginadas o algo así. Me gusta estar rodeado de compañeras. Son el motor de la alegría de mi vida. Algunas son capaces, otras no. Son como todas las personas, son individuos que piensan, sienten. Es lo mismo que un hombre. Que está muy bien que estudien y que se preparen. Ya. Yeah.